Capítulo 4 de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Caigo en desgracia. Qué triste estaba al entrar en mi cuarto. Mientras subía las escaleras oía el perro que ladraba a mi lado. Me senté triste y solitario, cruzando mis manos encima de mis rodillas y entregándome a mis sueños. De una en otra idea, inspeccioné el cuarto, que me parecía tan triste como lo estaba yo. Examiné su forma, las vigas del techo, los amamarrachados colores de los vidrios y un aguamanil que tenía un aire tan desgraciado sobre sus pies que se tambaleaban, que me recordó la quejumbrosa Mistress Gummidge bajo el influjo de sus penas de la viudez. En fin, me ocupé de Emilia, de quien empezaba a sentirme perdidamente enamorado, preguntándome por qué habían tenido la crueldad de separarme de ella. De ella, que sin duda me echaba de menos, que me mostraba más interés que ninguna otra persona en este mundo, o al menos en esta casa, a donde no sé por qué había vuelto. Esta reflexión me afligió tanto y me hizo derramar tantas lágrimas que mis pobres ojos acabaron por cerrarse y me dormí. Despertóme la voz de una persona que decía: «Hele aquí». Y el que hablaba descubría mi cabeza, que se abrasaba. Mi madre y Peggoty estaban a la cabecera de mi cama. «David», exclamó mi madre, «¿qué te pasa?». Parecióme extraño que me dirigiese semejante pregunta. «Nada», le respondí, y volví la cabeza para ocultar mis labios, cuyo temblor le respondía con más verdad. «David», continuó mi madre, «hijo mío». Me llamaba hijo mío. Ninguna frase me hubiera conmovido tanto como esta. Me tapé con las sábanas para ocultarle mis lágrimas, y mi mano al estrechar la suya, la rechazó cuando quiso cogerme en sus brazos. «Vos tenéis la culpa de todo esto, Peggoty», dijo mi madre. «Sois una criatura cruel. Habéis sido vos, no me cabe la menor duda. ¿No os remuerde la conciencia al prevenir contra mí a mi propio hijo y contra una persona que me es querida?». La pobre Peggoty, alzando al cielo la vista y cruzando sus manos, se contentó respondiendo esta especie de paráfrasis de plegaria. «Que Dios os lo perdone, Mistress Copperfield, y ojalá no repitáis nunca lo que acabáis de decir». «¡Ay, para volverme loca!», exclamó mi madre. «Y esto en mi luna de miel, cuando mi más mortal enemigo me acordaría una prórroga. Se me figura que mi enemigo más encarnizado no me envidiaría algunos días de calma y felicidad. David, eres una criatura sin corazón, y tú, Peggoty, eres una malvada. ¡Ah, Dios mío!», continuó dirigiéndose tan pronto a uno como a otro con su impaciencia de niña mimada. «¡Qué mundo tan triste y en qué momento! Cuando una esperaba hallarle lo más agradable posible». Sentí el contacto de una mano que reconocí no ser la de mi madre ni la de Peggoty, y para librarme me escurrí fuera de la cama. Era la mano de Mr. Murdstone, y me cogió del brazo diciéndome: «¿Qué ocurre? Clara, amor mío, ¿habéis olvidado? Carácter, querida mía». «Lo siento, mi querido Eduardo», respondió mi madre. «Me había prometido cumplir lo acordado. ¿Pero son tantos mis disgustos?». «¿Tan pronto, Clara? Esa confesión hace daño». «Digo que es bien triste que en este momento traten de enojarme», añadió mi madre haciendo un gesto. «¿No es verdad?». Le atrajo hacia ella, le besó en la frente y le dijo algunas palabras al oído. Al ver a mi madre que se apoyaba en su hombro, comprendí, como pudiera comprenderlo en este instante, que era capaz de plegar aquella naturaleza débil a todas sus voluntades. «Bajad a la sala, querida mía», le dijo Mr. Murdstone. «David y yo iremos a vuestro encuentro. Y vos, amiga mía», continuó fijando una mirada sombría en Peggoty, así que no pudo verle mi madre despedida por él con un saludo. «¿Y vos? ¿Sabéis cómo se llama vuestra ama?». «Lo sé, puesto que hace mucho tiempo que es mi señora», respondió Peggoty. verdad es, dijo, pero se me ha figurado oír al subir la escalera que le dabais un nombre que no es el suyo. Recordad que el que lleva ahora es el mío. Peggoty me miró con aire entrecortado. En seguida hizo un saludo y salió sin replicar, pensando piadosamente, según supongo, que hallarían que estaba de más y que no tenía excusa ninguna para quedarse. Así que nos vimos solos, Mr. Murdstone tomó asiento, me colocó delante de sí y clavó sus ojos en los míos. Experimentaba una verdadera fascinación, y al recordar lo que cuento, aún creo oír los latidos de mi corazón. «David», me dijo Mr. Murdstone, «¿qué piensas que hago cuando tengo que habérmelas con un perro o con un caballo voluntariosos?» «No sé». «Los castigo». Había respondido a media voz, con una verdadera opresión en el pecho. Me sentí mucho más oprimido aún al guardar silencio. Mr. Murdstone continuó. «Por más que se ensoberbezca y encabrite, me digo a mí mismo, le domaré. Y aun cuando fuese necesario sacarle hasta la última gota de sangre a latigazos y espolazos, conseguiría mi objeto. Has llorado, según creo. Confiésalo». En aquel momento, si me hubiera preguntado 20 veces la misma cosa, zurrándome otras tantas, creo que mi corazón de niño se hubiese roto antes de querer convenir con él. «Para ser un niño eres demasiado despejado», añadió, con aquella sonrisita que le era peculiar, «y veo que me has comprendido. Alza la vista y baja conmigo». Enseñóme con la mano el aguamanil que he comparado a Mistress Gummidge y me hizo señas para que le obedeciera. No dudaba ni un momento que a su vez no me hubiera deshecho sin el menor remordimiento a haber resistido. Bajamos juntos con mi mano apoyada en su brazo, y al entrar en la sala le dijo a mi madre: «Clara, amiga mía, espero que no os darán más disgustos. No tardaremos en haber corregido la gentecilla caprichosa». Pongo a Dios por testigo que hubiera podido corregirme para siempre, que tal vez me hubiera vuelto otro, a oír en aquella circunstancia una palabra de bondad. Sí, una palabra de aliento y confianza, una palabra de compasión sobre mi ignorancia de niño, que me asegurase que yo era un amigo que llegaba a casa y que era siempre la misma casa para mí. Esa palabra hubiera podido inspirarme hacia él la abnegación de corazón en vez de una obediencia hipócrita, el respeto al menos en vez del odio. Me pareció que mi madre padecía al verme a su lado tan asombrado, tan poco cariñoso, y que cuando me escurría hasta una silla, me seguía con miradas aún más inquietas, notando quizás que no había la misma libertad en mis movimientos de niño, pero no se pronunció aquella palabra, por más que fuese el momento. Comimos juntos los tres. Mr. Murdstone parecía muy rendido con mi madre, y confieso que semejante observación no hizo que le cobrase más afecto. Mi madre también parecía muy contenta a su lado. Supe por la conversación que aquella noche esperaban una hermana mayor de Mr. Murdstone, que venía a vivir a casa. No sé si fue entonces o más tarde, cuando supe que el hermano y la hermana tenían parte en una taberna de Londres. Poco importa que hable de ello aquí o en otro lado. Después de comer, mientras que, sentado al lado de la lumbre, meditaba escaparme para ir a reunirme con Peggoty, sin atreverme a hacerlo, sin embargo, temiendo ofender al dueño de la casa, Mr. Murdstone oyó el ruido de un coche que se detuvo a la puerta de la verja. Levantóse para salir al encuentro de la persona que llegaba. Mi madre le siguió, lo mismo que yo, aunque con cierta timidez. Al llegar al umbral de la puerta de la sala, volvióse de repente, y estrechándome en sus brazos me besó con todo el amor maternal, y me dijo en voz baja que quisiera a mi nuevo padre y fuera obediente. Todo esto fue hecho en un abrir y cerrar de ojos, como si obrase mal. Luego, alargándome su mano por detrás, tuvo estrechada la mía hasta el punto del jardín donde se hallaba Mr. Murdstone. Allí me abandonó para darle el brazo. La persona que llegaba era Miss Murdstone, mujer de aspecto sombrío, tan morena como su hermano, a quien se parecía muchísimo hasta en el metal de la voz, con unas cejas muy pobladas que se reunían por encima de su nariz de ave de rapiña, como si, privada por su sexo del privilegio de gastar bigotes, hubiese querido resarcirse de aquel modo. Bajó del coche trayendo dos cajas sólidas, en cuya tapa se leían las iniciales de su nombre formadas con clavos dorados. Para pagar al cochero sacó el dinero de un bolsillo de acero, que llevaba en un verdadero saco de calabocero, que colgaba de su cintura, sujeto con una gran cadena, cerrándose merced a una media luna provista de dientes de hierro. Jamás había visto una mujer más metálica en su conjunto que Miss Murdstone. Condujéronla a la sala con todas las consideraciones hijas de un interés cordial, y mi madre la recibió allí debidamente, como a una hermana a quien estaba dispuesta a querer. Allí reparó en mí y preguntó: «Cuñada, ¿es este vuestro hijo?» «Sí», respondió mi madre. «En general», replicó Miss Murdstone, «no me gustan los chiquillos. ¿Cómo estás, hijo mío?» «Bien, gracias. ¿Y vos, señora?» Alentado así, respondí esto con una cortesía tan fría que Miss Murdstone me juzgó en dos palabras diciendo: «No tiene buenos modales». Una vez que hubo pronunciado semejante sentencia con voz muy clara, suplicó que le enseñasen su cuarto, cuarto que desde entonces fue para mí como un lugar de terror, en donde jamás quedaron abiertos aquellos dos cajones de que he hablado antes. Dos o tres veces movióme la curiosidad a mirar por la cerradura, bien entendido cuando no estaba ella dentro, y descubrí una porción de agujas de acero para hacer crochet, que erizaban el espejo y servían para el tocado de Miss Murdstone. Fácil me fue comprender que venía a sentar sus reales para siempre. A la mañana siguiente empezó a ayudar a mi madre en los quehaceres domésticos, yendo y viniendo de la cocina a la despensa, arreglándolo todo, cambiándolo todo de puesto. La primera manía digna de notar que observé en Miss Murdstone fue la continua sospecha de que la criada ocultaba un hombre en algún lado. Bajo el influjo de semejante ilusión, iba a la hora menos pensada a registrar el sótano del carbón, y no abría nunca cierto gran armario oscuro sin cerrarlo enseguida, creyendo que había en fin sorprendido a aquel a quien buscaba. Por más que Miss Murdstone no tuviese nada de aéreo, participaba de la alondra en lo de levantarse al romper el día, y estaba de pie antes que todos los demás de la casa, siempre ocupada en buscar el hombre escondido. Peggoty pretendía que dormía con un ojo abierto. El primer día que se instaló, se colgó de la campanilla al mismo tiempo que cantaba el gallo. Cuando bajó mi madre para almorzar y preparar el té, Miss Murdstone le dio una palmadita en el carrillo, su caricia de costumbre, diciendo: «Mi querida Clara, bien sabéis que he venido aquí para evitaros todo trabajo, si eso puede ser. Sois muy linda y pizpireta». Mi madre se puso encendida, pero se sonrió más satisfecha que no enfadada de aquel cumplimiento. «Para que os cuidéis de un cargo que yo puedo llenar. Haced el favor de darme todas las llaves, querida mía». Desde entonces Miss Murdstone guardó todas las llaves en su saco de calabocero durante el día y bajo la almohada por la noche. Mi madre no se ocupaba de nada absolutamente. Sin embargo, antes de dejarse arrebatar así toda autoridad, protestó enérgicamente. Una noche que Miss Murdstone había expuesto a su hermano cierto plan doméstico que obtuvo su aprobación, mi madre se echó a llorar de pronto y dijo que bien podía habérsela consultado. «Clara», dijo Mr. Murdstone severamente, «me llenáis de asombro». «¡Ah!», exclamó mi madre. «Eduardo, ¿os asombráis porque muestro firmeza? Pero, en mi lugar, ¿qué haríais vos?» «La entereza». He ahí la gran virtud que era el caballo de batalla de Miss Murdstone y de su hermano. Comprendía más fácilmente que no me hubiera sido explicarlo que la entereza para ellos no era ni más ni menos que la tiranía, pues llamaban entereza a cierto humor infernal, tan sombrío como arrogante. Convínose perfectamente entre ellos que Mr. Murdstone tenía carácter. Verdad es que nadie tenía más carácter en el mundo que Mr. Murdstone, o mejor dicho, nadie podía poseer esa cualidad, pues todo el mundo tenía que doblegarse ante él. Su hermana era una excepción. Podía tener carácter relativamente, pero un carácter inferior y debiendo siempre ceder ante la voluntad de su hermano. Mi madre era una segunda excepción. Podía y debía tener carácter, pero únicamente para sostener el de los otros dos y creer que no existía en el mundo otra voluntad que la de ellos. Triste es que en mi casa, se aventuró a decir mi madre. ¿Mi casa? Repitió Mr. Murdstone. ¿Clara? Quiero decir, nuestra casa. Tartamudeó mi madre asustada. Espero que comprendéis lo que quiero decir, Eduardo. Triste es que en vuestra casa no pueda decir ni una palabra acerca de las cosas domésticas. Antes de nuestro casamiento se me figura que no lo hacía tan mal. Es preciso que os presente un testigo que lo confirme. Añadió sollozando. Preguntad a Peggoty si no salía airosa cuando me proponía algo. Eduardo, añadió Miss Murdstone, esto tiene que acabar. Mañana me marcharé. Juana Murdstone, respondió su hermano, callad. ¿Os atrevéis a decir que no conocéis mi carácter? Seguramente, replicó entonces mi madre llorando a lágrima viva y ya subyugada. No deseo que nadie se vaya. No pido mucho, pues soy razonable. Me bastará con que se me consulte alguna que otra vez. Estoy agradecida a cualquier persona que me ayude, y me bastará con que se me consulte de cuando en cuando por la forma. Hubo un tiempo en que parecisteis sumamente halagado de mi inexperiencia, Eduardo. Al menos así me lo decíais. Pero os habéis vuelto bien severo. Como si lo que otra vez os complacía tanto, ahora os disgustara. Eduardo, repitió Miss Murdstone, quiero que se concluya todo esto. Mañana me voy. Entonces su hermano añadió con voz de trueno. Juana Murdstone, ¿queréis callaros? ¿Cómo os atrevéis? Miss Murdstone echó mano al pañuelo y se lo llevó a los ojos. Clara, prosiguió Mr. Murdstone dirigiéndose a mi madre. Me asombráis, me volvéis el juicio. Sí, tenía por una gran felicidad el casarme con una joven, sencilla y sin experiencia. Formar su carácter y comunicarle algo del carácter y decisión que necesitaba. Pero cuando Juana Murdstone es lo suficientemente buena que acude en mi socorro para esto y al mismo tiempo para llenar las funciones equivalentes a las de un ama de llaves, cuando en premio de su amabilidad recibe tal pago... ¡Ah, por compasión, Eduardo! Exclamó mi madre. No me acuséis de ingratitud. No, no lo soy. Nadie me ha echado nunca en cara semejante cosa. Puedo tener defectos, pero nunca ese. ¡Ah, por favor, amigo mío! Pero Mr. Murdstone no se dejaba interrumpir así, y cuando mi madre se calló, él continuó su frase. Cuando Juana Murdstone, repito, se ve tan indignamente tratada, mis afectos se entibian y alteran extraordinariamente. No, no digas eso, amigo mío, exclamó mi madre con tono de súplica. Eduardo, por compasión, no puedo oír semejante cosa. Sé que soy afectuosa. No lo diría a no estar cierta de serlo. Preguntad a Peggoty y veréis cómo os dice que soy afectuosa. Clara, replicó Mr. Murdstone, ninguna debilidad lograría producir el menor efecto sobre mí. Perdéis vuestro tiempo, Clara. Seamos buenos amigos, dijo mi madre. No podría vivir si se me tratara con frialdad. Bien sé que tengo muchos defectos, y os agradeceré, Eduardo, que con vuestra bondad de corazón tratéis de corregírmelos. Juana, accedo a todo. La sola idea de vuestra partida me desolaría. Mi madre estaba sumamente afectada para poder continuar. Juana Murston, le dijo su hermano, entre nosotros nunca ha surgido una palabra más alta que otra. Yo no tengo la culpa del escándalo de esta noche, pues me he visto arrastrado bien a mi pesar. Tratemos de olvidarlo, y como todas estas explicaciones, añadió después de tan magníficas frases, no son para dadas delante de un niño. David, ve a acostarte. Me faltó tiempo para tomar la puerta y apenas si pude dar con ella, pues las lágrimas empañaban mis ojos. Mi madre era muy desgraciada, según mi opinión. Retiréme, pues, a tientas, y así subí en medio de la oscuridad más profunda hasta llegar a mi cuarto, no teniendo el valor suficiente de ir a dar las buenas noches a Peggoty ni pedirla una luz. Cuando ella vino al cabo de 2 horas a ver si estaba acostado, me desperté fácilmente al ruido de sus pasos y supe por ella que mi madre había ido a acostarse en un triste estado, dejando a solas a Mr. Murston y a su hermana. A la mañana siguiente bajé un poco más temprano que de costumbre y me detuve a la puerta de la sala al oír la voz de mi madre. Imploraba humildemente el perdón de Miss Murston y lo obtenía. Así es que tuvo lugar una perfecta reconciliación. A partir de aquel día, mi madre se cuidó muy bien de no emitir opinión alguna sobre nada, sin llamar antes a Miss Murston o de informarse subrepticiamente de su opinión respecto al particular. No vi nunca a Miss Murston cuando estaba de mal humor. Esta era su única debilidad: llevar la mano a su saco como si fuera a tomar algunas llaves y ofrecer su devolución a mi madre, sin que ésta no experimentase un terror muy grande. El sombrío tinte del carácter de los Murston se manifestaba hasta en la religión, que era tan austera como inflexible. Más tarde me figuré que Miss Murston se complacía en hallar allí otra nueva fuente de entereza. Sea lo que quiera, recuerdo perfectamente las caras tristes con que íbamos a la iglesia, que no tardó en cambiar de aspecto a mis ojos. Mi memoria me traza vivamente el regreso del temido domingo. Me veo, yo el primero, entrando en el antiguo banco de la familia, como un cautivo a quien conducirían a un trabajo de presidiario. Detrás de mí viene Miss Murston, ataviada con un vestido de terciopelo negro que parece cortado de la colgadura de un catafalco. A ella sigue mi madre, y tras esta su marido. Miss Murston murmura en voz alta las plegarias, y marca con preferencia en las amenazas que el Libro Santo dirige a los pecadores. «Miserables pecadores», repite volviendo sus ojos alrededor como si apostrofase a los asistentes. Entre ella y su hermano, apenas si mi madre se atreve a mover los labios, no perdiendo ni siquiera una de las terribles palabras que uno y otra pronuncian a cada lado como un trueno sordo. A veces reflexiono y tiemblo preguntándome quién tendrá razón entre nuestro vicario, anciano pastor indulgente, y Mr. Murston y su hermana. ¿Es posible que en el cielo solo haya ángeles exterminadores? Pero si alzo un dedo o se contrae alguno de los músculos de mi rostro, Miss Murston me llama a la inmovilidad pegándome algunos golpes con su devocionario. En fin, así que se acaba el servicio, emprendemos el camino a casa. Veo a algunos de nuestros vecinos que nos miran a mi madre y a mí y murmuran en voz baja. Mr. Murston lleva del brazo a su hermana y a mi madre. Yo les sigo, y noto que mi madre no tiene la misma ligereza que antes en el modo de andar. ¿Los años harán mella en su hermosura? Alguna vez se habló algo de enviarme al colegio. Los primeros que emitieron esta idea fueron Mr. Murston y su hermana, y por consiguiente mi madre fue de su opinión. Sin embargo, nada se resolvió respecto a este particular y continué mis estudios en casa. Nunca podré olvidar mis lecciones. Mi madre las presidía nominalmente, aunque Mr. Murston lo hacía realmente y su hermana, y entre ambos siempre hallaban ocasión para dar a mi madre alguna lección de aquella tan decantada entereza, veneno roedor de su vida y de la mía. Se me figura que si me guardaban a su lado era con este objeto. Aprendí con facilidad las letras del alfabeto, sobre todo la O, la Q y la S. Sus caprichosas y misteriosas formas no me inspiran ninguna repugnancia. Al contrario, marché todo derecho como por medio de flores, hasta llegar al libro en que leía a Peggoty la historia de los cocodrilos, animado siempre por la sonrisa y dulce voz de mi madre. Pero las lecciones solemnes que sucedieron a estas me vienen a la memoria como un fúnebre sudario de mi felicidad infantil, como una monótona y cruel carga de cada día. Lecciones largas, numerosas, difíciles, la mayor parte ininteligibles, así para mi pobre madre como para mí. Voy a tratar de referir una de aquellas torturas cotidianas. Entraba en la salita después del almuerzo, con mis libros, un cuaderno de ejercicios y una pizarra. Mi madre estaba sentada a su pupitre, sin embargo, no tan cerca como Mr. Murdstone, que ocupa su sillón en el hueco de una ventana y parece ensimismado en la lectura. Ni tampoco como Miss Murdstone, que al lado de mi madre ensarta cuentas de abalorios. La presencia de estos dos personajes ejerce en mí tal influencia que las palabras que tanto trabajo me cuestan aprender de memoria se me olvidan unas tras otras. Entrego a mi madre un primer volumen, quizás una gramática o una historia o geografía. Repaso por última vez la página para refrescar la memoria y me pongo a recitar a escape. Pero no tarda en escapárseme una palabra. Mr. Murdstone levanta la cabeza. Salto otra palabra. Miss Murdstone me mira. Me pongo colorado. Me olvido de una frase entera y me paro. Se me figura que mi madre me enseñaría la palabra si se atreviese, pero no se atreve, y dice con amabilidad. ¡Ah, David, David! ¡Clara!, dice Mr. Murdstone. Sed severa con ese niño. No digáis, David, David. Eso es una niñería. ¿Sabe o no sabe su lección? No la sabe, exclama Miss Murdstone, que interviene solemnemente. Temo mucho que no la sepa, dice mi madre. Por consiguiente, Clara, responde Miss Murdstone, devolvedle el libro para que la aprenda. Ciertamente que sí, dice mi madre. Eso mismo iba a hacer mi querida Juana. Vamos, David, repásala y trata de no ser torpe. Obedezco a la primera cláusula de la amonestación, repasándola aún una vez más. Pero no soy lo bastante feliz para satisfacer a la segunda, pues soy muy estúpido. Por esta vez me paro antes de llegar al punto donde me paré la primera y trato de reflexionar. Pero reflexionar en la lección me es imposible. Pienso cuántas serán las mallas del gorro de Miss Murdstone, en lo que le habrá costado su vestido, o en cualquier otro problema que no me importa. Mr. Murdstone deja escapar una señal de impaciencia que aguardaba hacía mucho tiempo. Miss Murdstone repite la señal de su hermano. Mi madre los mira con aire avergonzado y sumiso. Cierra el libro. Lo pone a un lado para volver a cogerlo después como un rezagado a continuación de las lecciones atrasadas. Pero ay, estas lecciones atrasadas no tardan en acumularse. ¿Y de qué modo? Mi estupidez aumenta en proporción. Yo pierdo la idea de cómo podré salir de allí y me abandono a mi suerte. Verdaderamente es un espectáculo muy triste el ver la mirada de desolación que cambio con mi madre en medio de mis tropezones. Pero el resultado más horrible de estas lecciones es cuando mi madre, creyendo que nadie la observa, trata de apuntarme con la punta de los labios la palabra que me pone en el aprieto. Entonces Miss Murdstone, que la espía, exclama con su voz más grave. ¡Clara! Mi madre se estremece, se pone colorada y trata de sonreír. Mr. Murdstone se levanta de su butaca, coge el libro, me lo tira a la cabeza o me pega un par de pescozones y cogiéndome por un brazo me planta a la puerta. Una vez acabadas las lecciones, lo peor de todo se presenta bajo la forma de una regla de aritmética. Es una regla inventada en honor mío y que Mr. Murdstone me dirige así verbalmente. Si voy a casa de un quesero y compro 5,000 quesos de Gloucester a 9 sueldos cada uno, ¿cuánto importarán todos? Al oír esta pregunta, veo a Miss Murdstone irradiando de felicidad. por más que sueño con sus quesos, no averiguo la cantidad total. Como llega la hora de comer sin resultado alguno, me castigan a pan seco y quedo en penitencia durante toda la noche. Estas eran las crudas pruebas de mis horas de estudio. Se me figura, sin embargo, que hubiera salido adelante sin los Murdstone, pero ejercían sobre mí el influjo que dos serpientes ejercerían sobre un pobre pajarillo. El día en que conseguía dar mis lecciones tal cual, no por eso ganaba más que mi comida, pues Miss Murdstone no podía sufrir la idea de verme mano sobre mano. Si tenía la imprudencia de manifestar que había acabado mi trabajo, llamaba la atención sobre mí, diciendo: «Clara, no hay nada como el trabajo. Dad algo que hacer a vuestro hijo». Mr. Murdstone llegaba entonces a propósito para hallar un nuevo problema. No hay para qué hablar de mis diversiones durante las horas de recreo con los demás chicos, pues esto sucedía raramente, porque, según la sombría teología de los Murdstone, todos los muchachos no eran ni más ni menos que un enjambre de reptiles, como si el mismo Jesús no hubiera sido niño, y no podían menos de corromperse unos con otros. Semejante educación, que duró 6 meses poco más o menos, debía naturalmente darme un carácter más sombrío y apagar en mí, poco a poco, las dotes intelectuales. A esto contribuía no poco el ver yo cómo insensiblemente perdía el cariño de mi madre. Creo que me hubiera vuelto completamente estúpido, a no ser por esta circunstancia. Mi padre había dejado algunos libros en un cuarto contiguo al mío, en el piso segundo de la casa, y a donde nadie iba a turbar el reposo. De aquel cuarto salieron, uno después de otro, para hacerme compañía, Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones, el vicario de Backfield, Don Quijote, Gil Blas y Robinson Crusoe. Gloriosa familia. Tuvieron alerta mi imaginación y me revelaron otro mundo que el que habitaba. Reciban la expresión de mi agradecimiento lo mismo que las mil y una noches y los cuentos de los genios. No me causaron daño alguno, pues el mal que algunos de ellos pudieran haberme producido no podía alcanzarme en mi inocencia. Apenas si puedo explicarme hoy cómo tuve tiempo para leer todos aquellos libros en medio de mis odiosas lecciones, pero los leí, y para consolarme de mis desgracias, grandes para mí, me identifiqué con mis héroes favoritos, transformando todos aquellos que inspiraban antipatía en Mr. Murdstone y su hermana. Fui durante toda una semana un Tom Jones niño, criatura inocente, y durante todo un mes Roderick Random. No me acuerdo en qué libro lo vi, pero el caso es que me interesé por un bravo capitán de marina y sus aventuras, y cambiándome por él y armado con una caja de hojalata, recorrí mil veces toda nuestra casa de arriba abajo, desafiando a los salvajes que me quisieran prender. El capitán no hizo jamás traición a la dignidad de su grado por más que le calentaran las orejas con la gramática latina. Contra todas las gramáticas del mundo, saboreé así las más consoladoras ilusiones. Sentado en mi cama, embebido en mis libros sin fijarme en los gritos de los demás muchachos del pueblo que jugaban debajo de mis balcones, asociaba de aquel modo los lugares que me rodeaban a aquellas imaginarias aventuras. ¿Cuántas veces no vi a Tom Pips subirse hasta el campanario como si hubiera sido sobre el mástil de su navío, y a Strap pararse a la puerta de nuestro jardín con su cartapacio al hombro? Sabía, positivamente, que aquel Comodoro Trunnion tenía su club con Peregrine Pickle, en una sala de la taberna donde se reunían los aldeanos de nuestro pueblo. El lector comprenderá ahora, también como yo, qué carácter debía yo tener en el momento del episodio de la historia que voy a contarle. Una mañana, al entrar en la sala con mis libros, noté la fisonomía inquieta de mi madre y la severa de Miss Murdstone, mientras que Mr. Eduardo ataba alguna cosa alrededor de su bastón. Bastón elástico y delgado, que dejó de arreglar para empezar a hacer con él el molinete. «Os repito, Clara», dijo Mr. Murdstone, «que me han azotado más de una vez». «Ciertamente», dijo Miss Murdstone. «Lo creo, querida Juana, tartamudeó mi madre, pero ¿creéis que le sentaría bien a Eduardo? ¿Y pensáis que me ha hecho mal, Clara? Preguntó Mr. Murdstone con gravedad. Ese es el punto de la cuestión, dijo su hermana. Sí, tenéis razón, mi querida Juana, replicó mi madre. Y no volvió a añadir ni una palabra. Sospechaba que yo era parte interesada de este diálogo, y traté de asegurarme mirando a Mr. Murdstone, que me miró en aquel momento. David, me dijo, hoy tienes que aplicarte más que de costumbre. Al hablar agitó de nuevo su bastón. Acabó de atar el apéndice de que he hablado, le dejó apoyado contra su butaca, echándome una ojeada significativa y cogió el libro. Había motivo más que suficiente para despertar ciertas memorias perezosas, pero no la mía, pues entonces sentí que se me olvidaban todas las lecciones. En vano traté de recordarlas. Empezamos mal y cada vez fue peor. Precisamente aquel día tenía la idea de distinguirme, creyéndome bien preparado, pero no hice más que acumular falta sobre falta. Miss Murdstone no cesaba de espiarnos con toda su entereza. Así cuando me dirigió la cuestión de los 5000 quesos, que Mr. Murdstone cambió por bastones aquel día, mi madre echó a llorar. Clara, dijo Miss Murdstone con su voz más grave. No me siento bien, respondió mi madre. Vi a Mr. Murdstone lanzar una ojeada a su hermana, levantarse y coger el bastón. Juana, dijo, no podemos esperar ver a Clara que resista con una gran firmeza los tormentos a que David se ha hecho acreedor. Clara se ha fortificado mucho, pero no hay que exigir demasiado de ella. David, vamos a subir juntos, hijo mío. Me arrastró hacia la puerta. Mi madre corrió hacia nosotros. Miss Murdstone dijo, Clara, veo que estáis medio loca. Y con esta frase la contuvo. Entonces vi que mi madre se tapaba los oídos y empezaba a sollozar. Mr. Murdstone me conducía a mi cuarto lenta y gravemente. Seguro estoy que se complacía en esta ceremonia de una justicia solemne, pero apenas entré, me sentí agarrado vivamente y mi cabeza pasó bajo su brazo. ¡Mr. Murdstone! Le gritaba. ¡Deteneos! Os suplico que no me peguéis. He hecho todo lo posible para aprender, pero no puedo dar la lección delante de vos y de vuestra hermana, os lo juro, en verdad. Ah, con que no puedes dar la lección. Eso es lo que vamos a ver. Me tenía agarrada la cabeza con mucha fuerza, pero yo trataba de zafarme y le suplicaba que no me pegase. En vano. A los pocos instantes sentí la impresión de las correas que acababa de atar a su bastón. En medio de mi ira, me apoderé de la mano que me sujetaba y la mordí. Siento en mis dientes que aún la mordería si la tuviese cerca de mí. Entonces me zurró como si hubiera querido matarme a palos. A pesar del ruido que hacíamos, oí que subían las escaleras corriendo, oí que lloraban, reconocí la voz de mi madre y de Peggotty, pero ya se había marchado cerrando la puerta con llave. Me había dejado revolcándome en el suelo, presa del doble suplicio de mi dolor y de mi rabia impotente. Cuando recobré un poco la calma, el silencio más grande reinaba en la casa. Al mismo tiempo empecé a comprender que era malo. Escuché y asombréme de no oír nada. Me levanté y mirándome al espejo me asusté un poco al ver mi rostro encendido e hinchado. Los correazos me habían despellejado y sentía un escozor que me hace llorar aún cuando lo recuerdo. Pero, ¿qué era eso en comparación al remordimiento que me destrozaba el alma y que para mí no hubiera sido mayor a cometer un crimen? Empezaba a caer la tarde. Yo había corrido la persiana de mi cuarto cuando se abrió la puerta y entró Miss Murdstone con una taza de leche, un pedazo de carne y pan, que dejó sobre la mesa sin hablar una palabra, mirándome con una entereza ejemplar. Enseguida se retiró cerrando tras sí la puerta. Llegó la noche y me senté creyendo que alguien vendría. Cuando renuncié a ver a nadie, me desnudé. Me metí en la cama y empecé a pensar en todo lo que podrían hacerme. ¿Lo que había cometido podía calificarse verdaderamente de acto criminal? ¿Me prenderían? ¿Corría peligro de que me ahorcasen? Jamás olvidaré el día siguiente a la hora de despertarme. La primera sensación fue dulce, empero no tardó en oprimirme el sombrío peso de los recuerdos de la víspera. Miss Murdstone apareció antes de que me levantase. Me dijo que podía ir a pasearme al jardín durante media hora. Enseguida se retiró, dejando la puerta abierta para que me pudiese aprovechar del permiso. Aprovechéme con efecto, y lo mismo hice todas las mañanas mientras duraron los 5 días de mi encierro. Si hubiera podido ver a mi madre a solas, me hubiera echado a sus brazos para pedirla perdón, pero no veía a nadie. Me engaño. Todos los días a las oraciones, Miss Murdstone venía a escoltarme hasta la sala. Allí, como un joven proscrito, debía pararme en el umbral de la puerta, y rezada la oración, mi calabocero me conducía solemnemente antes que se levantasen los demás. Notaba que mi madre estaba lo más lejos posible de mí y con el rostro vuelto hacia otro lado, de modo que me fuera imposible verla. Mr. Murdstone tenía una mano vendada. Difícil me será decir lo largos que se me hicieron aquellos 5 días. Ocupan en mi memoria el espacio de 5 años y se me quedaron grabados hasta los menores incidentes. Analizaba todos los ruidos de la casa que llegaban hasta mi oído. En el interior la vibración de las campanillas, el abrir y cerrar las puertas, el murmullo de las voces, los pasos en las escaleras. Fuera, el viento, la lluvia, el eco de una risa, de un silbido, de una canción, que me parecían más lúgubres que los demás ruidos en mi soledad. ¿Cómo describir la marcha incierta de las horas, sobre todo la noche, cuando me despertaba creyendo que era de día y reconociendo que, aún no se habían acostado los de casa, me quedaba aún por pasar una larga noche? ¡Y qué sueños! ¡Qué pesadillas durante mi sueño! Pero quizás el día no era menos desconsolador, cuando sonaba de repente la voz de los demás muchachos en las horas de asueto, y los observaba sin atreverme a acercar a la ventana, temiendo adivinasen que estaba encerrado. En fin, era una sensación extraña la de mi propio silencio en medio de aquel continuo murmullo de sonidos y vida que me hacía recordar un aislamiento cuyo término no conocía. La última noche de mi encierro me desperté sobresaltado, oyendo que pronunciaban mi nombre en voz baja. Incorporéme en mi cama y, alargando los brazos en las tinieblas, pregunté: ¿Sois vos, Peggotty? No me respondieron inmediatamente, pero no tardaron en pronunciar mi nombre otra vez con un tono tan misterioso y temible que me hubiera visto atacado de una convulsión a no haber reflexionado que me llamaban por el ojo de la llave. Me dirigí a tientas hasta la puerta y, aplicando mis labios al mismo estrecho pasaje, repetí en voz baja: ¿Sois vos, mi querida Peggotty? Sí, hijo mío, me respondió. No muevas más ruido que un ratón, o de lo contrario, nos oirá el gato. Comprendí que el gato era Miss Murdstone, y su cuarto estaba muy cerca. Mi querida Peggotty, mamá está muy enfadada conmigo. Oí a través de la puerta que Peggotty hacía todo lo posible por retener los sollozos. Verdad es que otro tanto hacía también yo. No, no mucho, me respondió. ¿Qué van a hacer conmigo, Peggotty? Escuela, Londres. Tuve que hacer que repitiera estas palabras por segunda vez, pues la primera, olvidando separar mis labios de la cerradura, no oí nada. ¿Y cuándo, Peggotty? Mañana. Por eso, sin duda, ha cogido hoy Miss Murdstone mis trajes y efectos y mi cajón. Sí, el baúl. ¿Veré a mamá? Mañana por la mañana. Después de estas palabras sueltas, Peggotty trató de dirigirme frases enteras, cosa que consiguió poco más o menos en estos términos. David, Si no he venido a veros antes, no creáis que por eso os quiero menos. Os quiero siempre lo mismo, tal vez más. He creído serviros mejor no viniendo. Vos y otra persona. ¿Me oís, señorito? ¿Me escucháis? Sí, sí, Peggotty. Hijo mío, prosiguió ella con acento de lástima, quiero deciros que no debéis olvidarme, pues yo no os olvidaré. Cuidaré a mamá como os he cuidado a vos. Puede llegar el día en que quiera apoyarse en el brazo de su fiel Peggotty. Yo os escribiré, hijo mío, porque, aunque no soy una profesora... Sí, sí, os... Aquí Peggotty, interrumpiéndose con sus sollozos, se puso a besar la cerradura, no pudiendo besarme a mí. Gracias, gracias, Peggotty. Escribid a Mr. Peggotty, a Mistress Goodmitch, a Sham y a Emilia, que no soy tan malo como les dirán. Escribidles que les quiero, sobre todo a Emilia. ¿Me lo prometéis? Prometiómelo, y cada cual de nuestro lado nos pusimos a besar la cerradura, que aún recuerdo acaricié con mi mano como pudiera haber acariciado las mejillas de Peggotty. En seguida nos dijimos adiós, y desde entonces sentí hacia Peggotty una afección que me es imposible definir. Ella no reemplazaba a mi madre, porque una madre no puede ser reemplazada, pero siento por ella un afecto como no lo siento por nadie de este mundo. Verdad es que era un afecto que tenía su parte cómica. Sin embargo, no sé lo que hubiera hecho si hubiese fallecido. Al día siguiente por la mañana, Miss Murdstone se presentó a la hora de costumbre y me dijo que iba a un colegio, cosa que no era una nueva para mí, como ella suponía. Díjome también que así que me vistiese, bajase a la sala pequeña a almorzar. Hallé allí a mi madre, muy pálida y con los ojos encendidos. Me arrojé en sus brazos y le pedí perdón desde el fondo de mi alma. «Oh, David», dijo, «habéis podido causar daño a una persona que quiero. Tratad de corregiros. Os perdono, pero no podré olvidar, David, los malos sentimientos que abriga vuestro corazón». Le habían persuadido de que yo era una criatura perversa, y esta idea la afligía más que mi partida. Por mi parte experimenté el mayor dolor. Traté en vano de probar el desayuno de despedida, pero mis lágrimas caían sobre el pan y dentro de la taza de té. Los ojos de mi madre se dirigían de Miss Murdstone a mí, y luego se inclinaban o apartaban. Detúvose un coche a la puerta del jardín, y un hombre entró en la sala. Miss Murdstone exclamó, «Coged el baúl de Mr. Copperfield». La maleta fue llevada al carricoche de mi antiguo amigo el tartanero, que nos había conducido a Peggotty y a mí a Yarmouth. Ni Peggotty ni Mr. Murdstone se hallaban entonces en la sala. «Clara», dijo Miss Murdstone, siempre con su voz grave. «Todo está listo, mi querida Juana», respondió mi madre. «Adiós, David. Te vas por tu bien. Adiós, hijo mío. Estas vacaciones vendrás a casa y espero que ya te habrás corregido». «Clara», repitió Miss Murdstone. «Ciertamente, mi querida Juana», dijo mi madre reteniéndome en sus brazos. «Te perdono, hijo mío. Dios te bendiga». «Clara», volvió a repetir Miss Murdstone. Miss Murdstone tuvo la amabilidad de conducirme hasta la verja del jardín y me dijo que esperaba me arrepintiese antes de exponerme a tener un mal fin. Subí al coche y el caballo se puso en marcha con ligereza. Fin del capítulo 4.